organizando para defender el derecho a la vivienda, que nos enfrentamos a propietarios abusivos e inmobiliarias que nos estafan. Seguimos la larga tradición de lucha a los barrios lideradas por mujeres que han construido comunidad, que han creado vínculos fuertes y que han hecho posible muchas a pesar de las dificultades. En un día de lucha, como el 8 de marzo, exigimos que construir una vida habitual es que sea un objetivo transversal de todas las luchas, que el trabajo histórico presente de las mujeres polleras, trans, migrantes, madres, niñas, abuelas y todas nosotros sea reconocido. No pediremos permiso para